se fue como llegó. Y no bien, nunca a ti, yo no sé. Me gustó tu dance, tu cuerpo, me diste un nuevo aliento.